Ladies and gentlemen, Dewi, Fabio, Indonesia tiene talento. Vámonos pa Colombia, papá. Let's go. Semana tanga dietas, año perco ya. Tanga que kiri plus, tanga que canan. Voy a pilgumu y cutira más. Goyan, kiri, goyan. Semana tanga dietas, año perco ya. Bailar, mamá,